La Fundación Finlandesa de Avicultura presenta el Coro de Jilgueros de Buenos Aires. Hoy presentamos Nadie se atreva a tocar a mi vieja, de Roberto el Carpo Napolitano con fritas.